Dios, nuevamente quiero comentarle mi experiencia con Fidel. Después de ser candidato el 2002, me invitaron allá. Estaba en la tercera con Fidel. Fidel empezó a hablar a las 6 de la tarde más o menos, en la inauguración de un evento internacional. Y habla, acabó a medianoche. Yo veía ahí en la tercera, ahí en los hermanos sentados, algunos dormían, despertaban, dormían, pero nunca se iban. Claro, era lujo estar ahí y escuchar a Fidel. Después de terminar su intervención, me invita a cenar a la medianoche. Hemos ido ahí a cenar. Empezamos a hablar, comiendo, hablando. Me empezó a hablar de salud, de educación. Yo quería escuchar a Fidel, hablando de 2002. ¿A qué hora me hablará de la revolución? ¿Cómo se hace la revolución? ¿De dónde se compran las armas para la revolución? No estoy escuchando nada. Ya era las 5 de la mañana. Yo pregunto finalmente, le digo, Fidel, ¿cómo se hace la revolución? Le digo, ¿cómo, de dónde sale, compra las armas para hacer revolución? Fidel me dice, Evo, no estamos en esos tiempos. Ahora la revolución se hace, como en Venezuela, con el voto del pueblo, con la conciencia del pueblo. A mí me ha sorprendido. Desde las 6 de la tarde hasta casi 5 de la mañana. Hemos esperado para que me hable de la revolución, de dónde se compraba la arma. En vano es toda la noche esperé, no había arma. Y me dijo, la mejor revolución es salud y educación para el pueblo. Y se me grabó en mi mente. Y me comentó, me informó los programas que tenía Fidel. Creo que Fidel conocía casi todo el mundo, tantos médicos están cooperando en África, en tal país, en América Latina, tal lugar, tenía sus mapas para mostrarme, me sorprendí. Yo sabía que Fidel era doctor, abogado, pero al margen de ser abogado, era médico Fidel. Todo hablaba de salud, salud, salud. Y puedo comentarles bastante de esto, ¿no? Tantas reuniones que tuve Fidel. Entonces, ese legado que nos deja Fidel y otros hermanos, no podemos olvidar, ese es nuestro compromiso, el mejor homenaje a los grandes hombres que son parte de las fuerzas libertarias de América, con salud y educación, con solidaridad, y esa es mi otra admiración a Fidel. Fidel me dijo, Evo, hay que compartir lo poco que tenemos, no la sobra. Yo aprendí ahí, desde la comunidad. Si quieres recibir algo, hay que saber dar, no solamente esperar que alguien nos regale. Pero esa solidaridad de Fidel es impresionante. Me acuerdo también, compañeras y compañeros, a ver, no sé en qué visita era, 2003, 2004. Me invitaron allá, estaba Fidel, estaba con Hugo Chávez. No era presidente todavía. Y Fidel le decía a Hugo, hay que crear un programa para atender a la vista. La vista es la luz del ser humano. Esa es la misión milagro, estaban debatiendo. Y decía, en América Latina podemos operar 100.000 latinoamericanos gratuitamente la vista. Hugo Chávez le decía, no cuesta mucho, es poco, hay que moverse a mucha gente. Cuando dijo Fidel, operar 100.000 latinoamericanos gratuitamente. Ese momento pensé, este Fidel está loco, ¿cómo 100.000 van a operar gratuitamente? Eso no hay aquí, eso no hay, yo no sabía. Claro, en Cuba, por supuesto, no entendía. Empezaron Fidel y Hugo Chávez, Misión Milagro. Cuando gané la elección, lo primero que me han propuesto, hay que parar en Bolivia. Programa, organizamos. Y aquí, ¿cuánto operaron ahora gratuitamente? Aquí, mira, Fidel pensó en 100.000 en América Latina. Solo en Bolivia, gracias a Fidel, gracias a la Revolución de Cuba, se ha operado gratuitamente 700.000 bolivianos y bolivianos. Imagínense esa solidaridad, pese al bloqueo económico. Yo siento, es el socialismo.